hablando de las histéricas, ¿no? Pero de cómo las histéricas le echan la culpa a Segismundo, ¿no? De tan macho, ya no sé si poner punto final o ponerle punto G. Decía Liliana Felipe, esta amiga cordobesa, Argenmex, en realidad, ¿no? Una de las primeras en casarse con, bueno, con Jesusa Rodríguez, otra mexicana, una artista excepcional. Dos rebeldes que le ponen, bueno, el arte a la rebeldía, ¿no? Y la rebeldía al arte también. Estamos hablando con de ENRED. ¿Qué es? ¿Un organismo de derechos humanos? ¿Un organismo no gubernamental? ¿Una ONG común? ¿De qué se trata? Nosotros, más allá de que es una organización no gubernamental, nos definimos más como una organización social, ¿no? Como un colectivo que, bueno, el término de ONG en realidad no es que nos representa, sino que a veces es importante tener alguna figura jurídica. Sí, pero me hace ruido a veces la ONG como un organismo que estudia algunas cosas, pero que recibe subsidios y claro, depende de algún legislador o algún claro, otro país, una empresa multinacional sí, que lava sus culpas. ¿Cómo se maneja en nuestro caso? Nosotras nos autogestionamos, ¿no? La verdad que con muy poco hacemos muchísimo. Y en realidad esta autogestión tiene que ver con, cada vez que hacemos fiestas, hacemos peñas, hacemos ropa, venta de feria americana, venta de ropa, y bueno, tenemos bonos de contribución, ponemos bastante de nuestros bolsillos, y funcionamos como una organización social que no depende ni de ningún funcionario, de ningún gobierno, de ningún subsidio, ni nada que se le parezca. Y en realidad por eso digo que con muy poco recurso económico, evidentemente se pueden hacer muchas cosas. ¿Por qué? En el balance que hacemos año a año, llegamos a la conclusión de que, bueno, hemos atendido una cantidad importante de consulta. En este momento creo que había alrededor de 50 tratamientos realizándose. ¿Esos tratamientos en relación a qué? ¿A violencia de género? ¿A qué? Claro, a violencia de género, a casos de abuso sexual infantil, de incesto paterno-filial, que es cuando el abuso ocurre dentro del ámbito familiar, de maltrato a niños y a niñas, a distintos tipos de problemáticas que generalmente recaen sobre quienes son más vulnerables, ¿no? Las mujeres, los niños y las niñas, que muchas veces se encuentran pidiendo ayuda en diversas instituciones, pero tenemos casos también de violencia institucional, donde ellos recurren, muchas veces son en esos mismos lugares, son estigmatizados, maltratados y muchas veces revictimizados. Estamos hablando con Patricia de ENRED, está también Marcela, está Anaí, diciendo que no. Y vamos a escuchar entonces a Las Taradas con Miss Bolivia. Está sonando Las Taradas con Miss Bolivia. Que no. Bye. voy al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Que dan las taradas meneando mondongo, moviéndolo así. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y volvemos aquí a esta otra oreja con las compañeras de En Red, este colectivo de Mar del Plata. Marcela, ¿quedaba algo que querías comentar en relación a la organización? Sí, quería agregar lo que dijo Patricia, el tema de que ya sé que con poco hacemos mucho, de que nuestro gran recurso es el capital humano que tenemos, ¿no? El recurso que nos sostiene como organización es esa red de compañeros y compañeras que tenemos, que vienen de diferentes profesiones, que pudiendo elegir estar en otros sitios utilizando su tiempo o dando su conocimiento, eligen estar en la red porque realmente están convencidos del objetivo que llevamos a cabo. Siempre hablamos en nuestras reuniones de que podemos tener diferentes debates, que los tenemos de hecho porque eso enriquece, acerca de cómo hacemos tal o cual cosa, pero hay algo que nos mantiene unidos o enredados justamente o en esa red y nos cohesiona, que es la esencia, ¿no? Pero alguien gana guita con esto, o viven de esto. A ver, yo siempre explico cuando nos preguntan sobre esto, o inclusive en el círculo donde cada uno se mueve, yo siempre hablo de mi trabajo, del que me pagan, ¿no? Tengo un trabajo que me pagan, digo siempre yo, que es el que me permite hacer esto otro que quiero, sin ningún tipo de inconveniente económico, digamos. Y casi todos los que estamos en red, todos los profesionales y los estudiantes, inclusive otros actores sociales que se acercan, los estudiantes, es importante también destacar que se acercan a colaborar voluntario solidariamente y a la vez se capacitan y se forman, y también podrían elegir otros sitios si eligen llegar y quedarse en la red. Entonces, casi todos tenemos otros trabajos de los cuales nos sostenemos económicamente. Pero hay, ¿son voluntariados o cómo lo toman? ¿Como una militancia o claro, como un voluntariado? Como una militancia. En realidad, el trabajo, como describía Marcela, que se hace, tiene un objetivo, ¿no? Que es luchar contra todas estas formas de opresión. Nosotros no nos sentimos afuera de los oprimidos, somos parte. Entonces creo que esto redobla, ¿no? Redobla la pasión que tenemos por hacer lo que hacemos. Creo que lo que nos sostiene es justamente el apasionarnos con nuestro trabajo desde distintas miradas, ¿no? Y la gratificación de ser fundamentalmente un grupo que no solamente se une en el dolor, ¿no? que provoca y que también nos provocan estas situaciones de abusos, de violencia, de explotación sexual, de malos tratos, de todo lo que recibimos nosotros también, justamente por trabajar en esto, sino que también nos unimos en esta alegría que nos da la lucha, donde también nos encontramos, celebramos nuestras pequeñas victorias, celebramos el encuentro. Creo que, bueno, yo personalmente, para mí la red es un punto de llegada, y en realidad es el resultado de haber transitado durante mucho tiempo en la lucha, en la capacitación, y en un recorrido donde, bueno, encontramos evidentemente que en la red confluyen muchos sueños que cada uno trae a la red, y no es un espacio cerrado donde nadie puede proponer algo. Los dispositivos se van armando en función también de las ideas, los aportes que cada uno trae, ¿no? Vamos a escuchar una cumbia bien guerrera para estas guerreras de En Red, una cumbia guerrera, una cumbia gualichera, dice aquí también en esta canción, pues dice, porque el amor es necesario y el respeto es algo necesario, lo que no es necesario es el comisario. Vamos a escuchar, seguimos con Miss Bolivia, bien Warrior, por la otra oreja. Para la gorra, para el bigote, yeah. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y acá compartiendo esta música de mujer, músicas de mujeres, con tres mujeres de En Red, colectivo que no es exclusivamente de mujeres, ¿verdad? Y no es exclusivamente de temas de violencia de género o una cuestión absolutamente individual, sino que también hay un compromiso, una decisión política, ¿no? También. Por supuesto, más allá de pronunciarnos contra lo que es la injusticia, la violencia de género, el abuso sexual o las redes de trata de personas, nos comprometemos con lo que a diario le sucede a la sociedad, como son, por ejemplo, la represión en los barrios más pobres, la gente carenciada, el tarifazo, los aumentos de medidos de la luz, el gas, el colectivo que pronto se va a venir para el que nos sabe. Y desde En Red, si bien sí es así, somos profesionales en su mayoría que atiende distintos casos, sí tenemos un compromiso con lo que es lo social, ¿no? Y eso antaño más allá de lo que es la violencia a lo cotidiano, ¿sí? Uh-huh. A luchar contra la impunidad de los grandes poderosos, de los empresarios. Sí, tocamos, la verdad, que muchos intereses en cuanto a eso se respecta. Y ese compromiso político muchas veces es entendido como un compromiso partidario. ¿Cómo la ven ustedes? No, es algo raro lo que ocurre en Red, porque no nos afiliamos a ningún partido político. De hecho, dentro de la misma organización tenemos distintos pensamientos, si se quiere. Puedes encontrar de izquierda, anarquista, nunca uno de derecha, ¿no? Pero cada uno respetamos bastante lo que piensa el otro. Sí, nos pronunciamos contra toda injusticia social. Uh-huh. Y luchando contra el patriarcado, ¿no? Y sabemos que hay compañeros varones que están en Red, que son, ¿cómo decían?, machistas en recuperación. Sí, Alejandro es un abogado que se define como un machista en recuperación, cosa que nos enternece mucho, pero a la vez, nos anima, digamos, y nos lleva a seguir sosteniendo esto de que la lucha no es contra los varones. A veces estas ideas son muy mal interpretadas, ¿no? Cuando luchamos contra el patriarcado no estamos luchando contra los hombres, sino estamos sumando compañeros a la lucha, y realmente tenemos muchas gratificaciones en este sentido. Estamos compartiendo este programa con las compañeras de En Red. Está Marcela, están ahí, está Patricia y Lola, que nos opera, me está diciendo que vamos a la pausa. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y en esta otra oreja con voces de mujeres también vamos a escuchar Manos de Mujeres. Dice: mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una canción de amor. Manos que tejen haciendo nudos. Manos que rezan, manos que dan. Manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Mano vieja que trabaja va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que tiemblan, manos que sudan. Manos de tierra, maíz y sal. Manos que dejan, que tocan dejando el alma. Manos de sangre, de viento y mar. Escuchamos a Marta Gómez. Marta, Manos de Mujeres. Con Andrea Echeverri, con Anat Cohen, desde Colombia, Manos de Mujeres, por La Otra Oreja. Mano fuerte va barriendo,

externos. Por ejemplo, por ahí no tiene dónde volver o no tiene dónde estar, y bueno, se coordinan con lo que pueda haber de alguna casa de acogida para mujeres o de alguna otra organización que pueda, nos ha pasado por ahí, de mujeres de sectores muy vulnerables, que compañeros de otras organizaciones también han intervenido y han provisto en ese momento, o se ha formado una red, nunca mejor dicho, como para acompañar y estar. También ha habido casos de violaciones que hemos acompañado todo el tiempo de tratamiento de las compañeras hasta el juicio. Estuvimos presentes en todas las instancias del juicio que se hizo un violador serial llamado, bueno, apodado Pepino, y que, bueno, fue una sentencia que todas las mujeres, que eran seis, ¿no? Las mujeres, ocho mujeres que fueron tratadas, o sea, recibieron tratamiento en la red, acompañadas por las compañeras, y estuvimos presentes como organización en todos los días del juicio hasta el día de la sentencia. Y cuando suponemos que una mujer llega, hace una denuncia policial, ¿qué pasa en la policía? ¿Cómo los atienden? ¿Qué pasa en esa instancia? Bueno, pasan muchas cosas. En realidad, hace más de 20 años no se había avanzado tanto en el tratamiento de estas situaciones, en la capacitación sobre todo, y realmente muchas veces resultaban maltratadas, las mujeres maltratadas que iban a hacer una denuncia. La realidad de la ciudad de Mar del Plata, hablamos de lo que conocemos, en los últimos años ha cambiado mucho. Se ha modificado, más allá de las personas, pero se ha modificado mucho el tema del tratamiento y la capacitación que muchos, digamos, operadores, ¿no?, en ese momento, cuando reciben la denuncia, ya se encuentran, digamos, capacitados como para poder responder desde un nivel de contención adecuado en estas situaciones. A ver, no ocurre en todos los casos. Hay una pregunta muy recurrente y sí. Apelamos a, por ejemplo, Mirta Legrand, que preguntaría, ¿pero qué hiciste para ser violada? Exactamente. La policía, supongo que también hubiese respondido de la misma manera, hubiese preguntado lo mismo, ¿no? Acá en el destacamento de la mujer de Mar del Plata hay un equipo interdisciplinario donde hay una compañera que es psicóloga, ¿no?, que trabaja como psicóloga en ese equipo, una abogada, por ejemplo, y mantienen entrevistas para poder acompañar, para poder orientar adecuadamente, ¿no?, y sin invertir este sentido, ¿no?, como este ejemplo que dabas en relación a Mirta Legrand, donde la víctima se convierte en victimaria por poco. Ya te digo, no es la realidad de todos los casos. Todavía me parece que queda mucho por hacer y a veces hay quejas en relación a esto. Pero lo que nosotros logramos hacer, ¿no?, con ese trabajo en red justamente, es establecer contactos con operadores que están en distintas instituciones y acompañar, como explicaba Marcela recién, y acompañar muchas veces a hacer la denuncia. No es lo mismo el hecho de una mujer que va sola, que tiene que esperar muchas horas, que está con niños chiquitos que tienen hambre o que tienen frío o que tienen calor, y en esas condiciones hacer una denuncia. Tratamos de estar como sostén, ¿no? Y creo que, bueno, la idea de nuestro trabajo es justamente esa. Valorar frente a la violencia, valorar la humanidad, valorar lo femenino, ¿no? Valorar a la mujer y qué pasa si es negra, si es mulata, si es campesina, ¿no? ¿Cuántas agresiones? Vamos a escuchar a Marta Gómez de vuelta desde Colombia, María Mulata, un clásico de Colombia, pero cantada de otra manera. Una ave volar tan cerca del agua piensa que se va a caer. Que se va a caer. La llaman así la María Mulata, aunque de mulata no tiene nada. El negro brillante de sus dos alas. La otra oreja de mujer. Y seguimos compartiendo con las compañeras de En Red aquí en Mar del Plata, este colectivo que no solamente trata cuestiones de violencia de género. Hablábamos antes de la policía, ¿no? De la atención de alguien que es violada o violentado frente a esto y que acude a la policía y que, a pesar de algunos cambios positivos, bueno, depende de quién te toque, ¿no? Después, ¿cómo sigue el trámite? O sea, después de la denuncia, ¿qué pasa con la justicia? Bueno, sí, en realidad, después de la denuncia empieza una peregrinación bastante larga en relación a la obtención de esa justicia. Alguien que hace una denuncia tiene la esperanza de que lo que le pasó sea considerado un delito y que quien lo cometió reciba una sanción. Nosotras, desde el trabajo que hacemos, justamente lo que brindamos en ese tratamiento son el hecho de poder transitar por distintos dispositivos de atención donde no hay una mirada solamente psicológica ni desde el trabajo social ni desde el derecho ni desde las otras disciplinas, sino de lograr que ese tratamiento vaya acompañando desde miradas que confluyan en un objetivo en común, y eso enriquece justamente lo que vamos brindando y ese peregrinaje, ¿no?, que tiene que hacer esa persona para llegar a la obtención de justicia se torna menos dificultoso, porque lo que siente, y eso nos lo decía una vez, siempre recuerdo a una chica que ejercía la prostitución y que le habían quitado los hijos por hechos de violencia dentro de la familia. Y bueno, obviamente sufrió mucho cuando estuvo impedida de este contacto con sus hijos, que fueron institucionalizados. Y siempre recuerdo que fue aproximadamente hace 2 años, en un brindis que hicimos cuando terminó el año, ella vino con sus hijos, que los recuperó. Y lo puso en palabras lo que nosotros para lo que nosotros necesitamos muchas palabras. En realidad ella lo simplificó diciendo que ella se sentía que era otra persona, que era ella misma, pero que se había encontrado con un grupo humano que la había contenido y que le había brindado afecto también, ¿no? Porque a veces, algo diferente en su vida, por ahí. Exactamente, porque lo que ella necesitaba era ser mirada y contenida de otra manera. Bueno, el trabajo que hacemos tiene que ver con esto, que a veces no se entiende mucho, porque dentro de estas disciplinas no se habla del afecto. Y creo que esa es la bandera que sostenemos nosotros, ¿no? De poder intervenir, pero intervenir con estos sostenes de la ternura, del afecto, del acompañamiento ante algo que va a ser muy duro enfrentarlo, seguramente, después de una denuncia, ya sea un caso de violencia, de violación, de abuso. Hace unos meses aquí en Argentina, en varias ciudades, tuvo mucho eco, mucha repercusión, quizás una necesidad de manifestarse con la consigna Ni Una Menos. ¿Qué pasó en Mar del Plata? Bueno, Mar del Plata fue una movilización enorme, de mucho impacto por la cantidad de gente justamente que se movilizó, más allá de una bandera política o de una organización, gente en forma individual que salió a la calle a luchar por este ni una menos. Justamente en Red Toma, el ni una menos se hizo el 3 de junio, entonces lo que hace en Red cada tres de cada mes hacer una actividad como para conmemorar ese ni una menos, que no quede solamente en una consigna, ¿sí? Es así como cada tres tratamos de dar charlas en referencia a lo que es la violencia de género, seguir capacitando a la sociedad y visibilizando estos temas que muchos no quieren que se visibilicen, igualmente que no solo el tema del femicidio, la violencia de género, sino también en los casos de abuso sexual infantil que se dan dentro del hogar, en la mayoría de los casos, o en instituciones como es un colegio. Cuando hay este movimiento que es por la lucha de la justicia, está quien busca, digamos, la injusticia o que no se lleve a cabo esta necesidad de justicia. Es un contramovimiento que se llama Backlash, que lo que hace es justamente es violentar a esos profesionales que se dedican a visibilizar estos temas, a luchar contra ellos, a acompañar a las víctimas. Y no es menor este tema, yo creo que los oyentes deberían investigar por su cuenta. Dejamos esta reflexión, esta inquietud para el oyente: ¿qué es lo que pasa con ese profesional que en forma solidaria se brinda para los más necesitados? Hemos tenido muchos casos en donde se intenta, incluso a personas pertenecientes a la ONG, integrantes de la ONG, que en forma solidaria brindan el conocimiento de su profesión y han sido desnostadas públicamente, con denuncias falsas. Se ha tratado de deslegitimizar su trayectoria, su trabajo, cuando en realidad un profesional como es una psicóloga, una trabajadora social, está avalado por lo teórico, por investigaciones que son científicas. El abuso sexual infantil no es un mito, es una verdad. Hay investigaciones que lo avalan y que estudios que, por ejemplo, como el de Fernando Ulloa, que llevan al conocimiento de lo que produce en la psiquis de un niño el ser abusado sexualmente. Uh-huh. Entonces tenemos que ver por qué es un tema tan tabú hoy en día este tema del abuso, ¿no? Se busca condenar de todas las formas al profesional, porque no hay que negar que esto es un negocio. Existen redes de pedofilia que a lo largo de todo el mundo que se enriquecen a costas del dolor de nuestros niños. Y redes de cuervo, ¿no? De abogados que defienden asesinos, violadores también, ¿no? Por supuesto. Hay que ver también si la persona acusada de ese delito, abuso sexual o violación hacia criaturas, puede pagar los abogados que las representan. Vemos por ahí en Mar del Plata casos de personas con ingresos económicos comunes, digamos, básicos, que de la noche a la mañana contratan a abogados de estudios renombrados en Mar del Plata. Muy caros, por cierto. Muy caros, por supuesto. Uh-huh. Y los abogados, ya sabemos, salvo los que trabajan para Enred y alguna otra organización que lo hacen en forma voluntaria, los abogados se ganaron el mote de cuervo justamente porque lucran con eso. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que pasa con estos profesionales? ¿No se los cuestiona? ¿Es ético defender a un abusador contra todo? O sea, ¿no hay límite en la defensa de un abusador? Y estas preguntas llevaron a la calle a tanta gente, a pesar de los partidos políticos, ¿no? Independientemente de los partidos políticos, a gritar ni una menos. Y hablabas del 3 de junio, ¿no, Anaí? Y el 3 de junio, una canción interpretada por un grupo, una banda feminista de tambores, voces y movimientos escénicos, callejeros, que desarrolla sus actividades básicamente en la ciudad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Formalmente están desde marzo del 2013 activando. Es la banda Desbandadas. Ni una menos. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y nos vamos despidiendo de esta Otra Oreja, un segundo programa con las compañeras de En Red. Gracias Patricia, gracias Anaí, gracias Marcela. Gracias a vos. Por compartir esta música, el tema y las músicas interpretadas únicamente por mujeres. Y vamos a terminar este programa, como siempre lo hacemos, con una versión de Hasta Siempre, la versión de la canción de Carlos Puebla, interpretada tantas veces, y en este momento por otra mujer, la abuela del punk alemán, ¿no? Nina Hagen, famosa por su mezcla de punk y canto operístico, haciendo Hasta Siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Dass man bei dir immer durchsah und Liebe hast doch nie Furcht sah. Kommandante Che Guevara, sie fürchten dich und wir lieben dich vor einem Kampf, wo der Tod lacht, wo das Volk Schluss mit der Not macht. Nun bist du weg und doch geblieben und bist kein Bonze geworden. Ein hohes Tier, das nach Geld schielt und vom Schreibtisch aus dem Held spielt. In feiner Kluft mit alten Orden. Ja, grad die Armen der Erde, die brauchen mehr als zu fressen. Und das hast du nie vergessen, dass aus Menschen Menschen werden. Der rote Stern an der Jacke, im roten Bart, im schwarzen Bart die Zigarre. Jesus Christus mit der Knarre, so führt dein Bild uns zur Attacke. Uns bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah. Und Liebe hast doch nie Furcht sah. Comandante Che Guevara.